Y ahora vamos a hablar de cosas mucho más duras y tristes, que son las que afectan a Haití, que vive uno de los peores momentos de su historia. El terremoto ya hundió en la miseria al que ya era entonces el más pobre de América. Y los intentos por controlar, dominar y dirigir la construcción, la reconstrucción del país y su política prosiguen. Y el futuro que se avecina sobre Haití no parece en nada positivo. Esto es La Cara B. El pasado martes 16 de enero deberían haberse celebrado elecciones en Haití. Así estaba programado. Lo previsto era que las dos candidaturas más votadas en la primera ronda del pasado 28 de noviembre se enfrentaran en cara a cara definitivo para elegir el presidente de un país gobernado y golpeado por un brutal terremoto hace un año. Sin embargo, la segunda ronda de las elecciones se suspendió. Para la primera ronda se presentaron decenas de candidatos. Ninguno de ellos aparecía como favorito y mucho menos con posibilidades para obtener el respaldo de la mayoría de votantes. El objetivo de cada uno de ellos era conseguir estar en primer y segundo lugar para después disputar el partido final. En esa primera ronda ganó Mirlande Manigat con el 31,37% de los votos. La pugna fue muy dura para el segundo puesto. Apenas hubo unos pocos miles de votos de diferencia. Consiguió el segundo puesto Youth Celestin con el 22,48% de los votos. Celestin es el candidato oficialista, miembro de la misma coalición del actual presidente René Préval. Y en tercer lugar fue para Michael Martelly, un cantante convertido en político que obtuvo el 21,85% de los votos. Los ajustados resultados se derivaron en una ola de violencia y protestas. Los seguidores de Martelly denunciaron la existencia de irregularidades para desbancarle de la segunda ronda. También la candidata ganadora llamó la atención sobre las irregularidades. Más de 50 de los 1.000 colegios electorales no abrieron. Apenas votó una cuarta parte de la población y miles de personas no estaban en las listas. Y el recuento parecía haber beneficiado a la candidatura de Celestín. Esas eran las acusaciones y todas se volcaron contra el presidente del colegio electoral, que ya había impedido la participación en los comicios del partido con más afiliados del país, en la Balas, al que pertenecía el expresidente Jean-Bertrand Aristide, que fue derrocado por un golpe de Estado en 2004 y que desde entonces vive exiliado en Sudáfrica. Los observadores internacionales liderados por la Organización de Estados Iberoamericanos efectuaron las oportunas comprobaciones. Como parte del equipo de la Organización de Estados Iberoamericanos también estaba Francia, pese a ser un país europeo. Pero Francia es el país que durante siglos ejerció el poder colonial. Los observadores confirmaron que sí había irregularidades. Se efectuó el recuento en un pequeño puñado de papeletas y se cambió el tercer puesto por el segundo. Entonces, Celestín, el candidato de Préval, cuya gestión ha sido cuestionada desde el exterior, incluso como causa para no enviar la ayuda humanitaria a Haití, pasó al tercer lugar. Así, la segunda vuelta se dirimirá entre Martelly y Manigat. Se aplazó la fecha para febrero, en principio. Ahora situémonos en enero de 1988. Entonces se llevaron a cabo elecciones democráticas en Haití. Enero de 1988. Las primeras en décadas tras dictaduras terribles. El ganador fue un hombre llamado Leslie Manigat. Su mujer era Mirlande Manigat, precisamente la mujer que ha ganado la primera ronda de las elecciones. Pero Leslie Manigat, en aquel 1988, apenas estuvo en el poder. Solo semanas después de tomar posesión del cargo, fue derrocado por un militar que dio un golpe de Estado. Se trataba de Henry Nanfi, quien a su vez, meses después, fue derrocado en otro golpe de Estado y tuvo que abandonar el país. Nanfi volvió casi 20 años después y se presentó a las elecciones de 2006. En esta ocasión también salió derrotado por Préval. Pero es recomendable saber quién era Nanfi, porque en cierto modo ahora ha obtenido su venganza a la derrota de 2006 con la anulación del resuelo del hombre de Preval, porque Henri Nanfi había sido jefe del ejército cuando gobernaba Jean-Claude Duvalier, apodado Baby Dog. Él y su padre habían gobernado Haití como el terror, como única arma durante 40 años, con el terror y con el apoyo de dos países, Francia y Estados Unidos. Nanfi asumió el gobierno de transición cuando las revueltas derrocaron a Baby Dog. Prometió elecciones libres, las hubo, no le gustó el resultado y entonces volvió a asumir el poder de forma cruenta. Pero el hombre que había sido la mano derecha de Baby Dog fue derrocado en otro golpe por otro de los ayudantes de Baby Dog, Prosper Abril. Una sucesión de dictaduras que intentaron prorrogar el poder de los leales a Duvalier, de los leales a Baby Dog. Finalmente, los partidos de Aristide y Preval devolvieron la democracia frágil, muy frágil, pero devolvieron la democracia a Haití. He was born a little baby on the Appalachian Trail. At 6 months old, he done 3 months in jail. Y ese hombre, Baby Doc, ahora ha vuelto a Haití. Hace tan solo unos meses, Jean-Claude Duvalier volvía al país procedente de Francia. Hace tan solo unos días. Procedía de Francia, el país en el que había permanecido exiliado durante más de 2 décadas. El gobierno francés, que había sido su principal apoyo durante mucho tiempo, ha negado que tenga nada que ver con el enigmático retorno de Duvalier. Oficialmente, lo único que han asegurado es que se trata de un ciudadano libre que tiene libertad de movimientos, mientras en Estados Unidos su otro apoyo y la respuesta ha sido de sorpresa, pero ni unos ni otros han condenado a la figura de uno de los personajes más siniestros de la historia del siglo XX. Una historia que nos remonta a 1957, tras una revuelta originada por grupos militares apoyados por el ejército norteamericano, alcanzó el poder un médico llamado François Duvalier. Fue apodado Papa Doc. El vudú y el esclavismo se adueñó del país, controlado por la jerarquía eclesiástica y comercial. 7 años después de tomar el poder, consideró que él era lo mejor para el país y entonces se declaró presidente vitalicio y dijo que su sucesor sería su hijo, Baby Doc. Haití fue dominado por las milicias creadas por Papa Doc, los Tonton Macutes, una expresión creol que significa en nuestro argot hombres del saco. Vigilaban las calles, vigilaban todo, aplastaban cualquier oposición, aplastaban todo. Durante el tiempo que se convirtieron en los garantes del poder, pudieron haber entre muertos, asesinados y desaparecidos un total de 150.000 víctimas, en su mayoría civiles y opositores a los regímenes de los Duvalier. Duvalier había tomado el modelo a seguir en la organización y estética de los Tonton Macutes, de los camisas negras de Mussolini. El crimen y la extorsión se convirtieron en la fuente de ingresos de estos grupos. En 1984 las rebeliones populares fueron en aumento. Baby Doc respondió con dureza. De ese periodo se habla de una cifra de otros 40.000 asesinatos. Pero la presión popular en favor de la democracia, al estilo de un túnel actual, fue en aumento. Huelgas, manifestaciones, boicots. Finalmente, Baby Doc planeó su huida del país. El gobierno de Estados Unidos envió un avión de transporte a Puerto Príncipe. Se subió a él junto a su familia para no volver. El destino fue Francia. Llegó la transición y las primeras elecciones, que las ganó quien ahora las ha vuelto a ganar. Pero Baby Doc está de nuevo en Haití. Nadie sabe el porqué de su retorno. La comunidad internacional no lo condena. La justicia haitiana lo ha detenido, pero tras varias horas e iniciar un proceso contra él por corrupción fue puesto en libertad. Se sabe que huyó con las riquezas del país, con cientos de millones de dólares que puso a buen resguardo en cuentas en Suiza. Tampoco la opinión pública ha recibido información suficiente sobre su pasado. Las últimas noticias hablan sobre movimientos en las Fuerzas Armadas, en donde los leales al régimen de Papadoc y Babydoc se están reagrupando. Jean Velobert, uno de esos oficiales, ha asegurado que ya está listo para preparar el retorno al poder de Babydoc, que él y sus hombres ya tienen el plan. Miles de personas se le esperaban en el aeropuerto la pasada semana cuando llegó al país. Pero creían que el que retornaba era el último presidente derrocado en un golpe de estado en Haití, Jean-Bertrand Aristide. En cambio no, era Babydoc. Nadie sabe nada, nadie sabe qué está pasando. Él no habla, solo saluda. Él, uno de los seres humanos, menos humanos, que jamás hayan existido.